bienvenidos a la azotea una semana más aquí en Radio Ela, que ya sabéis que es la emisora libre y autogestionada de Madrid. Y esta tarde, ya de Navidades, con mucho frío, pues han tenido el bonito detalle de venir aquí a la radio a hacer con nosotros el programa por dos amigos que se van a presentar. Hola Nerea, ¿qué tal? Hola. Cerca del micro, así te puede escuchar bien la gente. Hola. Que ha venido desde Ámsterdam, ni más ni menos que para grabar el programa. Y tenemos a Esteban también, que le agradecemos mucho que venga, y seguro que es la primera de unas cuantas veces, ¿no, Esteban? Claro, por supuesto. Buenas tardes a todos, y para mí es un gran gusto estar acá en Madrid, y en esta radio tan acogedora. Muy calientita también, porque hace mucho frío afuera, así que empiece lo bueno y feliz Navidad. Hombre, calentita, aunque las azoteas en invierno hacen un poco frías. Sí, bueno, pero comparado con el frío que hace afuera, está eso bastante sí, bien. Se está bien, se está a gusto. Sí, sí. Por eso hemos traído hoy un especial de música blues para haceros dormir aún más con el frío, que música pesada y aburrida, por romper así un poco. No es que lo pienses, así un poco de broma. Pues romper un poco con el tema de los programas de reggae y ska que estamos haciendo así más funky, pues para que sea más rico musicalmente. Y también a raíz de que me han regalado una armónica y yo qué sé, me estoy interesando así un poquillo más. Y seguramente cuando me suelte así en un par de semanas, yo creo que para el siguiente puedo tocar algo aquí para toda la gente de Bienvenidos a la Azotea. Que recordar que podéis escuchar este y otros programas en azoteaela.blogspot.com y escribirnos a radiorrabia@hotmail.es por si tenéis dudas, que no encontráis algún disco o queréis colaborar con el programa o simplemente, no sé, darnos vuestra opinión, pues siempre es bienvenido y además hace un montón de ilusión, ¿eh? Que es lo que mantiene que estemos aquí semana tras semana haciendo los programas. Y hoy he intentado traer mucha música y para eso tenemos que hablar poco, así que vamos a escuchar el siguiente tema, aunque antes tenemos que decir que la intro era de Los 3000 Hombres y el título se llama All Blues y es del tercer álbum que han sacado, que se llama Baila Señorita, y vamos a escuchar un par de temas más a lo largo del programa de este álbum. Ahora vamos a escuchar un tema de una recopilación de blues de armónica del sello Saga, y después hablamos un poquito más sobre estas recopilaciones que están haciendo. Thank you. But in these days, they all crazy about the Chicago breakdown. Now I'm going down in Louisiana. And I'm gonna break them right on down. No sé en qué he fallado, es que no puedo creerlo. En algún punto se me ha enfriado. ¿Ha sido por algo que he hecho yo? Jamás es por algo que has hecho. Las personas son así. El amor se marchita. Se marchita, Dios mío, qué idea tan deprimente. Yo tengo que hacerle una pregunta, no se vaya un momento. Oiga, con su mujer en la cama, ¿necesita ella algún tipo de estímulo artificial como marihuana? Nosotros usamos un vibrador grande en forma de huevo. ¿Un huevo vibrador? Claro, le pregunto a un psicópata y me responde así. Yes, the baker shop boogie. Yes, the baker shop boogie. It's the nicest thing around. She got muffins for some. She got cornbread too. Sweet rolls and jelly balls. I'm really telling you. Yes, the baker shop boogie. Yes, the baker shop boogie. She had the baker shop boogie. It's the nicest thing in town. All right, blow. She got her own flour, she mixes her own dough. Stop with sugar, she just can't go. Yes, to bake the job boogie. Yes, the baker shop boogie. Yes, the baker shop boogie. It's the nicest thing around. I walked in the baker, thought everything was sold. I found out she saved me some sweet jelly roll. Yes, the baker shop boogie. Yes, the baker shop boogie. Yes, the baker shop boogie. It's the nicest thing in town. If you want you some sugar, you really want it sweet. Walk into the baker by the middle of the week. It'll be the baker shop boogie. Yes, the baker shop boogie. Yes, the baker shop boogie is the nicest thing in town. Pues aquí teníamos estos dos temas bastante curiosos. Y sorprende mucho que son grabaciones de los años 30 y 40 y la buena calidad que tienen. Y es de un sello francés que se llama Saga, que ha sacado una recopilación de blues, una colección que se llama Saga Blues, a 6,95, vienen 24 canciones y tiene varios discos temáticos. Este es de un especial de armónica que se llama Soplando desde Memphis a Chicago. Y es realmente curioso porque no son todos músicos conocidos y está muy bien, sobre todo el precio. Y por si alguien se lo quiere comprar, no os volváis locos, está en el AFNAC. No es por hacerle publicidad, pero yo qué sé, es lo más fácil. Es que a mí me ha costado encontrarlos y allí los tienen casi todos. Luego seguiremos escuchando algún tema más de la recopilación de Blues Woman, de música blues hecha por mujeres, que me la compré el otro día y la he traído para compartirla. Así que, bueno, ¿qué os está pareciendo? ¿Os gusta el blues o os aburre? A mí me gusta bastante, me gusta mucho, mucho, mucho. Y Nerea, ¿a ti te gusta? Porque está muy callada. Bueno, bueno, pues Nerea no quiere hablar. Le estás haciendo un feo. Le estás haciendo un feo a la audiencia, pero bueno. Bueno, se ha quedado muda. Eso es que le ha gustado la música, como dice claro, Esteban. Está emocionadísima. Se ha emocionado. Es lo bueno del blues, es la música del alma. Hombre, si te has quedado muda, ha sido que te ha llegado, está bien. Sí, no, pero sin palabras, sin ninguna palabra. Bueno, pues nada, a ver si escuchando a los 3.000 hombres, con este same same se te vuelve el habla. Me enamoraba de la mujer que no debía, ¿sabes? Creo que ahí está mi problema. Cuando mi madre me llevó a ver Blancanieves, todos se enamoraban de Blancanieves, pero yo me chiflé inmediatamente por la madrastra. Ya no nos divertimos como antes. ¿Cómo puedes decir eso? Claro que lo digo, solo piensas en que desarrolle mi intelecto. Estás nerviosa, te irá a llegar la regla. Yo no tengo reglas, soy un dibujo animado, no puedo estar de mal humor de vez en cuando. Muchacho, ¿quieres olvidarte de Annie? Conozco a muchas mujeres con las que podrás salir. No quiero salir con otra mujer. Muchacho, tengo una para ti que te va a encantar. Es periodista del Rolling Stone. De sur. sida y boba, que llegáis con el pelo de la dehesa, a tu teao y estúpida marquesa, que a cambio de dinero te dan coba. Viajeros de la farsa Andalucía, que tenéis como blasón en la tajada, presumiendo de genealogía, es vuestro escudo una marca registrada. Lleváis en vuestra corte de adulones, puta, tortillera y maricones, un elenco florido y corte, símbolo de una España en pandereta, y con vuestro dinero a hacer puñetas, oh, orgia de los vinos de Jerez. De la farsa Andalucía, que tenéis como blasón en la tajao, presumiendo de genealogía, es vuestro escudo una marca registrada. Lleváis en vuestra corte de adulones, putas, tortilleras y maricones, un elenco florido y de una España en pandereta, y con vuestro dinero a hacer puñetas, oh, orgia de los vinos de Jerez. Bueno, pues aquí de fondo tenemos esta versión del blues aquí desde España, de un grupo mítico que son Pata Negra. Se formaron en el barrio de las 3.000 viviendas y el tema se llama Anónimo Jerezano, de su disco que se llama Inspiración y Locura. Y pues es una de las bandas así más pioneras de lo que fue toda la fusión del flamenco con el rock y demás. Y con nombres así tan famosos como Raimundo Amador, Kiko Veneno, su hermano Rafael Amador también, y que no se etiquetaron solo en el flamenco, sino que a lo mejor te hacían un blues o un tema flamenco, una rumba muy clásica, tal. Eso está bien, lo que todas estas músicas así que son muy muy tradicionales, que llevan muchos años un poco estancadas, aunque estén bien, todas estas fusiones siempre dan ahí cosas interesantes. Y estábamos comentando antes con Esteban que a lo mejor nos traía algo de música de Chile, ¿no? Claro, de folclore allí. Folclore chileno. Tendríamos que ver más o menos que en la música, la selección de música que hacemos, si folclore o la música moderna que se está escuchando hoy en día, que también está bastante bien. O algo más tradicional, que es la cueca, que es el baile chileno. Pues la música y el baile chileno. Podemos hacer de todo, yo creo. Sí, por programa. Sí, una mezcla estaría bastante bien. Pues ahora vamos a escuchar un tema de la película de Crossroads, que yo creo que muchos la habréis visto, que es una película que sale un niño que está aprendiendo a tocar la guitarra y conoce una gran leyenda del blues que toca la armónica, y entonces así como que el tipo que toca la armónica había hecho un pacto con el diablo para ser muy famoso y ser un gran músico, y el niño le intenta ayudar así a romper ese pacto. ¿No lo habéis visto? Sale Steve Bay. No me suena. Haciendo un duelo de guitarra. Que tal vez sí. Tal vez sí la he visto. Pero de nombre no me. Bueno, es un peliculón, suena. Pero está graciosa. Es como las pelis estas de los Blue Brothers. Y ajá. Que como tienen mucha música, están curiosas de ver. Desde aquí la recomendamos, sí.

Bueno, aquí seguimos en Radio Ela, en el programa Bienvenidos a la Azotea. Bueno, y agradecer también un montón que está, ha habido las últimas semanas así un poco más de aumento de la audiencia, que gusta y no sé, ilusiona ahí para hacer más programas, motiva ahí para hacerlos mejor. Así que está bien. Y nos proponía Nerea, que no nos lo quiere decir en alto, pero bueno, ella lanza ahí su colaboración con el programa, que podéis mandarnos al correo de radiorabia@hotmail.es cortes en MP3 y los ponemos aquí, cortes de películas para ponerlos en entre canciones y tal, así que si alguien se anima, pues es bien recibido. Aunque podría empezar Nerea ahí para dar ejemplo. Así que vamos a esperar que el primero lo haga Nerea. Y seguimos escuchando Buen Blues. Y ahora vamos a escuchar unos temas de del recopilatorio que os decía de Blues Woman. Un segundín, que esto yo no lo tenía preparado. Y es, a ver, el recopilatorio está dividido en dos partes, que son como canciones de los años 20, ahora, canciones de los años 20, 30, y luego ya las últimas de los años 40, y algunas y ya de principios de los años 50. Y vamos a escuchar, la primera es de la primera parte de este recopilatorio, que se llama From the Countryside, y la segunda parte es To the City, que supongo que será de todo el paso que da la música blues del campo, y de los trabajadores que había en el campo, en los campos de algodón, pues todo el paso que da esa música hasta llegar a los locales de la ciudad, porque es una música popular de la calle y que poco a poco se fue comercializando y llegando más, a más público. Y el primer tema que vamos a escuchar es de Victoria Spivey y se llama New Black Snake Blues. I don't know what it is. In my path lays a black snake, 49 inches. Yeah, me screaming, man, I ain't dreaming. In my path lay a black snake, 49 inches long. On my knees I began to crawl. When my ride I wake, on my knees I began to crawl. It will be hell to tell a captain if I catch another man kicking in my soul. Black snake will come back home. Mm, one of my black snake will come back home. One of these bit another woman, Lord, since he's been gone. Worrying a baby by the time being early in the morning, late every night, has no use of worrying baby by the days being long. The black snake has got the best, so you can't roll him from home. Thank you. Pues tremendo este Boogie Boogie que acabamos de escuchar. Una auténtica gozada, la verdad. A mí me encantaría tocar alguna vez el piano así y tener un solo así, porque es que debe ser, se te debe ir la cabeza muy lejos de donde estés tocando. Y este tema que hemos escuchado es de Ada Brooks y se llama Bully Boogie. Y fue grabado en 1946 y el primero que hemos escuchado de Victoria Spive, y como os decía antes, es de 1928. Y en el primer tema comentaba con Esteban que llama la atención que casi parece una trompeta la introducción de la canción, los registros que tiene Victoria, ¿no? Introducción vocal. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Bien, bastante bien. ¿A gusto? Muy a gusto, con un poco de pena porque queda poco para que se termine el programa. Pero bien, estoy bien. Queda poco, pero intenso, ¿eh? Quedan unos buenos temas todavía. Ah, súper. Y Nerea nos ha dicho que se encuentra bien. Que aunque se haya quedado sin habla, que transmite a todo el mundo que se lo está pasando bien y que le está gustando. Y que esta chica está impresionadísima. Es el poder de la radio, sí. ¿Ah? El poder de la radio. Claro. Pues vamos a escuchar otro bloque de dos temas. Esta vez vamos a escuchar a Willie Brown. Yeah. pareja muy feliz. Lo son, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo explican eso? Es que soy poco profunda y algo vacía, y no tengo ideas ni cosas interesantes que decir. Y yo soy exactamente igual. Ya veo. Vaya, es muy interesante. Así que han podido llegar a un acuerdo, ¿eh? ¿Así es? Sí. Bueno, muchas gracias por hablar conmigo. Aquí teníamos, que me he equivocado antes, el tema no es de Willie Brown. Willie Brown es el protagonista de la película que decíamos antes de Crossroads, el que toca la armónica. El tema es del guitarrista Ray Cooder, que lo conoceréis ya de sobra. Y teníamos a la armónica a Sonny Terry. Así que esto lo podéis encontrar en la banda sonora de la película, que está bien, merece la pena. Y ya para ir terminando vamos a meter las últimas dos canciones. Y nos teníamos que despedir a todo ritmo, como no, con el señor B.B. King. Así que en dos canciones estamos aquí y ya terminamos el programa.

Pues aquí tenemos a los California Honey Drops diciéndonos All Night Long. Así que nos lo guardaremos para esta noche, a ver qué nos depara, si también es toda la noche entera. Las noches de los domingos son interesantes. ¿Tú has estado ya de fiesta algún domingo aquí en Madrid? Sí, sí, sí. Es un buen día, que sí. Sí, es un buen día. La gente comparte mucho, por lo que me he dado cuenta, tempranito. Sí. Empieza bastante temprano y ya no para. Ya hasta que salen los pajaritos, como decimos nosotros. Ajá. Momento duro cuando escuchas los pajaritos volviendo a casa. Ajá. Momento complicado, sí. Y el primer tema que hemos escuchado, como decíamos, era B.B. King, de su directo Live at the Regal. Y el tema se llamaba Please Love Me, que seguramente te lo han dicho esto a ti alguna vez, Nerea. Lo de por favor quiéreme. No tienes nada que decir tampoco. Bueno, yo qué sé, jolín. Por lo menos despídete de la gente que te ha estado escuchando durante el programa, ¿no? Ya que nos estamos despidiendo, no vas a decir ni un hasta luego, ya nos vemos por aquí, ¿no? Me parece, bueno, sí, sí, está bien. Pues sí, chicos, esto ya ha terminado y nos vamos a despedir con un tema que por error está sonando de fondo, pero no pasa nada. Ya lo he quitado y ya está. Que se llama Parchman Farm y es de John Mayall con el grupo que tenía con Eric Clapton, los Blues Breakers, y es de su directo, a ver, el álbum, bueno, es que no me aparece aquí, ya sabéis que yo no he grabado esto, pero de un directo que tienen así, muy bueno, es un buen grupo. Y pues creo ya que no tengo mucho más que decir, recordar la dirección de la web, que son de Radio Ela, para escuchar los programas de otros compañeros, que es www.radioela.org. Y luego el programa Bienvenidos a la Azotea, esto que estás escuchando, es azoteaela.blogspot.com. Así que muy agradecido de que hayas venido, Esteban. Muchas gracias. Y esperamos tenerte pronto por aquí. Es un placer. Sí, veámonos, escuchémonos. A ver qué va saliendo, sí. Y vemos qué pasa. Y bueno, quedamos con los temas chilenos y... Has quedado con la audiencia ya, ¿eh? ¿Ah? Tú has quedado ya con la audiencia. Sí, sí, ya... sí. Ya he quedado, entonces es una promesa y bueno, lo hacemos. La gente lo va a estar esperando, así que... Sí, pronto lo hacemos. Bueno, pues muchas gracias por venir, a ti también, Nerea. ¿Y se nos escucha en Ámsterdam o no? No. Eres la única oyente que tenemos en Ámsterdam. Bueno, pues... seguro que en los próximos programas conseguimos algún oyente más. Y a vosotros que estáis al otro lado, pues esperemos que os lo hayáis pasado bien en este viaje del blues, la música del alma, y que eso, que os haya tocado un poco el alma, que os haya emocionado y que os haya hecho salir un poco de estas tardes de domingo, que son así un poco complicadas, ¿no? Y más después de las cenas y eso, que estamos todos así un poco perjudicados. Pues nos despedimos eso, con John Mayall y Eric Clapton y su grupo Los Blues Breakers. Hasta la semana que viene y bienvenidos a la azotea. I'm sitting over here, I'm parching found. Ain't never done no man no harm. Black from that kind in Limpersack. Black from that kind in Limpersack. Black from that kind in Limpersack. 12-gauge shotgun at my back. found. I'm sitting over here on Park and Pound. But I'm sitting over here on Park and Pound. Ain't never done no man no harm.